El Señor esté con ustedes. Proclamación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué opinan de esto? Un hombre que tenía dos hijos fue a ver al primero y le ordenó: hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó: ya voy, señor, pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió: no quiero ir. Pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del padre? Ellos le respondieron: el segundo. Entonces Jesús les dijo: yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios, porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes, ni siquiera después de haber visto, se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Fíjense que San Pablo, en toda una experiencia que tiene acerca de del cómo responderle a Dios, dice o hace una invitación a que nosotros tengamos como norma de vida los sentimientos o las actitudes que tiene Cristo Jesús. Dice: tengan los mismos sentimientos que tuvo Cristo. Tengan los mismos sentimientos que tuvo Cristo. Creo que muchos decimos, y es más, voy a una pregunta ahora, y ojalá que nadie se moleste por esto. Les hago una propuesta. Todos los que dicen: yo le pertenezco a Cristo, todos los que digan: yo le pertenezco a Cristo, háganme el favor de levantar la mano. Una, dos, tres. Eso, gracias. Eso. Dices: yo le pertenezco a Cristo. Todos levantan la mano. Ahora, ayúdenme. De tal palo, si tú le perteneces a Cristo, entonces las actitudes tuyas deben ser de Cristo. Y San Pablo dice: tengan los mismos sentimientos que tuvo Cristo. O sea, si ese criterio de vida les sirve, háganlo. No hay otra. Esa que sea la norma de vida dentro y fuera del templo. Y entonces le podemos preguntar a San Pablo: oye, San Pablo, ¿y cuáles son los sentimientos o las actitudes o la forma de ser de Cristo? ¿Cuáles son? Pónmelas más claritas, Jesús, porque no las alcanzo yo a entender. Pónmelas más claritas. Y dice entonces San Pablo: es lo siguiente. Dice: comienzo por esto. Cristo, siendo Dios, no consideró que debería aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que por el contrario, se anonadó a sí mismo tomando la condición de siervo y se hizo semejante a los hombres. Es decir, Jesús, el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, Padre, Hijo, segunda persona de la Trinidad, el Todopoderoso, el Redentor, el que no tiene principio ni fin, el que no fue creado, el Omnipotente y todos los atributos que ustedes le quieran poner, cuando estuvo en la tierra, no presumió de su condición divina. No presume de su condición divina. El Todopoderoso, el Grandote, se hace pequeñito, chiquito. Y no en el sentido de tamaño, sino en la actitud. Se hace pequeñito. Cuando Jesús, aquí me van a volver a ayudar, cuando Jesús resucita a un muerto, le devuelve la vista a un, le saca los demonios a un endemoniado. ¿Acaso llama a la gente y dice, vengan, vengan, vengan para que vean lo que voy a hacer, para que vayan y le digan a los demás quién soy yo? ¿Lo hace así? No. Por el contrario, ¿qué dice Jesús? No se lo digan a nadie. No le digan a nadie que yo soy el Mesías. No hace alusión, ni mucho menos dice, oye, pues yo soy el Hijo de Dios. Oye, Padre, envía a otro a que cargue la cruz. ¿Cómo crees que yo me la voy a cargar? Sino que es el siervo obediente. Esa es la actitud de Jesús. Y aquí vamos a ver, ¿nosotros tenemos esas actitudes? ¿Nosotros tenemos esas características? No, ¿verdad? ¿Cuál es lo contrario de la actitud esta de Jesús? De hacerse pequeñito. ¿Nosotros qué nos hacemos? Grandes, ¿verdad? Nos hacemos así, los muy grandes. Díganme, sinónimos de grandeza, de esos aires de grandeza que nosotros tenemos, denme sinónimos. Prepotencia, orgullo, soberbios. Los que quieran se van poniendo palomita, ¿eh? Y los que no dicen, ese no lo tengo, ese no lo tengo. Entonces quedamos aquí, soberbia, arrogantes. Dicen, ay, ese padrecito es más arrogante, mi comadre es más arrogante, Dios de mi vida, mi vecino y la persona que trabaja conmigo o mi compañero de trabajo es tan arrogante, se cree, échenle, es un engreído, ya lo habían dicho, creído, no hombre, es un creído. Úchale, se cree, vaya. Ya dijeron prepotente, allá échenle por aquí. Vanidoso, presuntuoso, altanero, déspota, ¿verdad? Alguien que se cree muy, muy, es un déspota con los demás. ¿Qué más? Materialista, sí, o sea, ya estuvo esa. Elitista. Pero cuando alguien se cree mucho, ¿qué dicen? Hay palabras más de ustedes, más de nosotros. Sangrón, es un sangroncito. Es un sangroncito. Ustedes tienen la. Es un odioso, ¿verdad? Es un odiosito este tipo. De que se lo propone, híjole. ¿Qué más? Ya. Es un nefasto, ¿verdad? Se cree que se cree mucho, ¿eh? La última Coca-Cola del desierto se cree. No, hombre, se cree la última Coca-Cola del desierto. Échenle sinónimos de eso. Se es. Ahorita vamos a terminar con esa. Bien, bien, bien, bien. Se eso. Vamos a terminar con esa. Se cree la última Coca-Cola del desierto. Es la divina garza. No, hombre, que nadie lo merece. Muy, muy. Que es el único. Que no hay más. No, bueno. Decía alguien por allá atrás. ¿Saben cuál es lo peor de todas esas aires de grandezas? Híjole, cuando alguien está en esos niveles, se quiere poner en el nivel de Dios. Y por tanto, tampoco necesita de Dios. Tampoco necesita de Dios. Y en ese sentido, es todo lo contrario de Jesús. Y entonces, fíjense cómo Jesús, siendo tan grande, se hace tan pequeñito. Y a veces nosotros, siendo tan poca cosa, me vino a la mente ahorita una forma de pensar. Ya después los que me tengan más confianza me la preguntan después de misa. Ya veré las filas ahí para preguntarme, ¿eh? Pero sí se las voy a decir al que me pregunte, ¿eh? Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Habrá que revisar si nosotros tenemos actitudes de esas. Ay, padre, no, ¿cómo cree? No, pregúntale a tu esposa, pregúntale a tu esposo, pregúntale a los que trabajan contigo, pregúntale a tus compañeros de trabajo, pregúntale quién eres. Ahí está la medida, porque dice una persona, digo, oiga, qué bonita esposa le tocó a usted, señor. Padre, eso es en la iglesia, pero viera usted en la casa. ¿Qué esposo tan maravilloso? Se ve que se llevan también. Padre, no me queda otra, si no, no me da la quincena. ¿Qué hijos tan de veras se ve? ¿Qué hijos? Padre, mis hijos. Viera usted que, no, hombre. ¿Qué papás tan bonitos tienes? Padre, aquí son, pero en la casa andan de la greña, padre. Ahí es donde sacamos. Y aquí, hey, si tienes esas actitudes de Cristo, bien, bájate, bájate. A nada. Hay personas que de veras que son tan menuditas. No, ¿cómo creen? La sencillez, lo que aparece. Fíjense, ahora, Jesús, siendo Dios, acepta la voluntad del Padre. Y por obediencia, dice este cántico, y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Lo repito, escúchenlo porque lo van a repetir ustedes. Y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Lo repetimos de este lado primero. Y por obediencia aceptó la muerte incluso, perdón, y por obediencia aceptó la muerte. Espérenme que ya con 8 misas ya no doy una. Y por obediencia aceptó incluso la muerte. Y por obediencia aceptó incluso la muerte. Y una muerte de cruz. Esa palabrita incluso es la clave, ¿eh? Y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. La repetimos por aquí, Omar. Y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Voy con ustedes. Y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Ustedes sí, ya, de veras, échenle. Y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. ¿Ya? Pudiendo reclamarle al Padre, oye, no, Padre, no, mira, haz que muera yo de otra manera. Que vaya yo en el lago de Tiberíades y que me hunda yo y que me ahogue y que no haga tanto sufrimiento. Pero humillarme a la muerte de cruz, no, Padre, ¿cómo crees? Y no. Ahí está. Humillado, aceptado la muerte, incluso la muerte y una muerte de cruz. Hay quien dice, oye, ¿y por qué no lo ponen menos dramático? ¿Y por qué no lo ponen así resucitadito? Y así como que sonriendo y las manos libres. Pues porque no es la realidad. La iglesia predica un Cristo sufriente. No un Cristo, no una vida bonita así de a película. Pregúntenles a nuestros hermanos enfermos que nos están viendo por el internet o quienes. ¿A poco es muy bonito? Sin aceptar eso, no, muy bonito. Nuestra hermana Virginia, ¿verdad? Que está enfermita ahorita en Veracruz. Aquí está su mami que está pidiendo por ella. Nosotros, cuando no aceptamos la voluntad, cuando nos ponemos, cuando somos arrogantes, pedantes y todo eso, le queremos, en lugar de aceptar la voluntad, le queremos decir a Dios lo que tiene que hacer. No, es que Dios se pasa, yo quisiera que fuera así. No, es que Dios ya ni la hace conmigo, yo ya hice esto y no la veo. No, es que Dios, y le queremos decir a Dios lo que tiene que hacer. Va, terminamos. ¿A qué estás dispuesto? a que ojalá tú en tu vida digas, mira, yo por obediencia a aceptar la voluntad de Dios, he aceptado incluso enfermedad. He aceptado incluso sufrimientos. He aceptado incluso perdonar a mi esposo por una infidelidad. He aceptado incluso perdonar a mi esposa por una infidelidad. Por obediencia, por voluntad al Padre, he aceptado incluso esto. Y no le he reclamado. Decía una persona hace unos días que sufrió un poquito ahí con un hijo. Un hijo muy bueno, pero que cayó en la cárcel por alguna situación. Dice, fíjese que yo en este momento de dolor no le reclamo a Dios. Dice, y acepto esto, porque tal vez pudo haber sido otro. Ya está fuera, dice, pero pudo haber sido otra cosa. Aceptar incluso la humillación, porque la cruz es humillación. La muerte en cruz era humillación y es humillación. Entonces, cuando tú estés en ese nivel y las cosas que te pasan, pues es eso, no es otra cosa. Y ahí es donde andas bajito, volando bajito, sin tanta arrogancia ni cosa por el estilo. ¿Es fácil? Pues claro que no. Claro que no. Yo le pido a Dios para que ustedes, en sus sufrimientos, en sus enfermedades, en sus angustias, digan, Señor, yo he aceptado incluso esto. Y pídanle a Dios para que yo también vaya aceptando la voluntad, ¿verdad? En la vida. Ahí le vamos jugando entre ustedes y yo, ¿sale? Bueno, pues que Dios nos conceda aceptar su voluntad y que nos conceda tener esa experiencia de Dios que nos llama a trabajar por su reino. Que así sea. De pie, por favor.